Sin aplauso. Sí, no, no, Sí. es año nuevo, vida nueva. Hemos vuelto por contrato porque no teníamos temas. ¿Qué contrato? Bueno, sí, eso. Pero esto está bien. Es que lo de la semana. Sí, sí, Bueno, sí, sí, lo de sí. la Está semana bien. pasada, Era que muy sabéis que bestia, no sí. podéis. Era No os muy gusta. bestia, ¿eh? Se nota, ¿eh? Cuando me doy El momento cuenta. que la gira, que lo giro ¿Tú has yo. visto la cara que pone él cuando? Sí. No, ¿qué pasó? ¿No te Semana acuerdas pasada, que? el Sí, vídeo. ahora acabo de recordar. No lo recordaba hasta que Pues a veces me ahora. lo pongo y me veo yo en un momento dado que estoy así y ¿Por qué me quedo estamos mirando parado. por aquí? Y la cara que pones tú de decir, no puede ser otra vez, no puede ser, este inútil. Esta lo tenemos bien. Ojo durante, porque claro, hay mucha gente, obviamente, un vídeo de 1 hora, aguantas 5 minutos si lo aguantas y fuera. Puedes incluso aguantar 20, Franchuzo pero eso. incluso el que aguantó 30, estuvo 30 minutos pensando, estos idiotas Son inútiles. tienen el micro del Sí. revés Es y de no se ser dan, es de ser inútiles. inútiles. Y en el 31 ya nos dimos cuenta, después de media hora de programa nos dimos Sí, cuenta que esto le estaba pasa a mal. mucha gente, ¿eh? Había uno No que le pasa a tanta dijo, gente, como te, que le dijo, pasa. chicos, había uno que dijo, chicos, el audio, y ese lo bloqueé, porque no llegó a la media hora, porque si tú ves todo el programa sabes qué ha pasado con el audio, y no vas a decir, chico, el Es audio. como publicar un análisis sin haberte pasado el Claro, juego. exacto, eso no puede ser. Bueno. ¡Va! No puede ser, PlayStation. Exacto. Uf, Ahora. ya no puede ser. Ahora no puede ser, Ahora ya PlayStation. no puede Correcto. ser. Yo he de Vale. decir una cosa sobre esto. Vale, empecemos el año Es ya con este una tono. apunte, Es es un que. apunte, es un ¿Qué? apunte. Yo creo que es necesario pasarte los juegos para analizarlos, ¿Qué? pero como usuario, creo que está sobrevalorado lo de pasarte un juego. Quiero decir, si tú juegas 5 horas y no te gusta el juego, a la mierda. Yo a quién leí, a alguien de prensa que dijo que, pero muy reciente, es que antes estábamos comentando, pero no, ahora me has hecho pensar, pero alguien que ha dicho que sea, igual se había pasado, prensa, dos juegos en su vida. Sí. Sí, está en Twitter. Yo no sé cómo tiene alguien los huevos de Huevazo. decir, yo me he pasado dos juegos en mi vida. A mí me parece mucho más profesional dejar claramente a 9 de enero, 11, cuando se produce esto, que el ¿Cuál GOTY es es el Kakarot. GOTY? Claro. Cato. O Claro. sea, el mejor juego del año Y es Kakarot. Y una vez ojo. empezamos el año así, ya todo queda mucho más. O sea, ¿Y no estáis viendo una tendencia? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, yo estoy viendo una tendencia que desde que salió el juego más majestuoso de la historia, Breath of the Breath Wild. of the Wild, ¿vale? Skyrim. Ah. Skyrim en Switch, bueno, pues, no. Desde que salió el juego más majestuoso, hay una tendencia que es que 2018 mejor juego del año Dragon Ball Fighters, 2019 mejor juego Dragon Quest con los diseños de Toriyama en Switch, y este año. Está cogido con pincitas, Sí, ¿eh? Está ¿sabes? cogido. ¿No ves? Yo le veo unas cejas de Mejor juego tendencia. 2012, Dragon algo porque empieza por Dragon, o sea. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que empezar a rebajar las expectativas de Kakarot. Tengo la impresión de que no va a Ya ser estamos, ese ya juego. estamos, ya Yo no estamos. creo que sea, un juego. Yo lo he jugado en L3, yo no creo que sea un juego de 9, por ejemplo, por decir algo que dices, wow. Pero sí que creo que es un juego para el fan de Dragon Ball. Y si, No es un juego para exacto. todo el mundo. Hostia. Bueno, hay que vigilar hoy en día cuando se hace un juego. ¿Qué podríamos hacer? Cada vez que digas no es un juego para todo el mundo, Chupito. chupito, sí. No, ¿Cuánto tardo en hay que traer el emborracharme? vodka. La frase esta de es un juego para el fan de o es un producto para el fan de hay que vigilar porque Fanservice, esto se llama. como Fanservice, dijo eso Mote es. muy bien estas navidades por Twitter, Stalkeas un poco, ¿eh? de vez en cuando os miro, Ay, ay, el muro de las lamentaciones empieza a estar ya sobrecargado de fans ofendidos por sus Sí, cositas, correcto. a todos los llorones de Star Wars que son muy fans, a toda la indignación, todos los indignados, pues el muro de lamentaciones está muy lleno ya, o sea, hay que Sí, hacer cola, hay ya, que. ya Sí, sí, no. sí. El muro es grande, ¿no? Pero hay que ir con No cab, cuidado. no caben. Lo que, no, yo lo que quería decir es que seguramente el juego como Action RPG no se aguanta por sí mismo como Action RPG, ¿no? Algo de No lo Dragon Ball se sé, nos lo aguanta por sí preguntas. ¿A solo. quién se lo preguntas? ¿A quién lo aprobó? No, pregunto. Quiero decir, no lo ha probado. No, no. O te lo preguntas a ti mismo, que eres el único que lo ha Sí, probado. pero en junio. Cuando tú dices que no se aguanta, cuando Jesús se alzó a los cielos. No, no, no lo Estaba aguantaba. Judas ahí diciendo, no se aguanta, no se Y aguanta, no aguantó, o se. sea, y se aguantaba. ¿Y Sí. por qué? Porque era. No era Goku, pero era Jesús. Sí. Dragon Ball se va a aguantar Exacto. por sí solo. Tengo ganas de dedicarle varios programas hasta que salga Breath Yo of the Wild también. 2. Yo también. ¿Eh? Yo también. Que Sí. estará muy bien. ¿Sabes? La banda sonora es la Es la original. original. Es que ya solo con eso. Mira. Ti, ti, ti, ti. Es que solo con eso ya. La historia es que A mí Dragon Ball, o sea, que como ya yo viví Dragon Ball cuando... No digas me gusta. Porque no te puede no gustar, lo aceptas. No, a mí Dragon Ball... A mí Dragon, está interiorizado. Yo viví Dragon Ball, igual que... Ah, esa frase. Yo viví Dragon Ball, igual que en su momento pues viví Campeones, o Oliver y Benji, o viví Caballeros del Zodíaco. Entonces son series que me marcaron mucho en la infancia. Pero yo creo que muchas veces los videojuegos no han estado a la altura de lo que fue la serie. Y teniendo en cuenta que creo, me da la impresión de que Kakarot va a ser uno de ellos. Que es muy difícil con la licencia tan fuerte, puedes contar con los dedos de una mano los juegos que le han hecho justicia a Dragon Ball. O con más de uno, el atraco que pegó este durante 3 años seguidos en el canal de YouTube. Cada semana sacaba un juego que no existía. Sí. Es que han salido más de 150. Bueno, ¿qué tenemos? 215.000 suscritos. 100.000 son míos. Los 12.000 son míos. Sí, o sea, de esa serie. Sí, y la realidad... Bueno, y al ver que me iba diciendo esto de Dragon Ball y los videojuegos, no lo digas nunca. ¿Videojuego? Sí. ¿Estás de madre o de padre? ¡Ey, gamers! ¿Cómo estáis? Un videojuego, una videoconsola, normal, es lo que eres. ¡Ah, no! No quiero poner pitidos porque tengo que editar, entonces. No, y no sabes editar. Bueno, total, que yo lo que me da la impresión de que entre los juegos que van a venir en este 2020, que va a ser un 2020 donde vamos a vivir... nuevas plataformas, bueno, tal, no sé qué. Yo creo que Kakarot, me da la impresión, y ojalá me equivoque, no va a estar en el top de final de año dentro de los juegos a valorar. Yo también. Me da esa impresión. Yo tampoco. No iba a decir eso. Ah. Yo te respeto la opinión. No, ibas a decir tú tampoco. Yo respeto la opinión. Mira, yo es un juego que yo creo que no va a ser el mejor juego de Dragon Ball. Al menos por lo que probé, pero es un juego que le tengo muchas ganas. Porque va a aportarnos cosas que no hemos visto nunca en un totalmente juego. Legítimo. En un juego totalmente de Dragon Ball, claro. Porque claro, también aquí arriba, no, es que va a revolucionar el mundo abierto ahora. No, imposible, ya ha salido de Death Stranding, ya no se puede revolucionar el mundo abierto. Correcto, lo habéis pasado, ¿eh? Sí, 25 horas, 02 minutos. Yo, el hater de Kojima, 3 haters en Sony. Entonces, hater de Kojima, 62 horas de Dragon Ball. Ay, Dragon Ball, Death Stranding. 62. Entonces, ¿sabes esa carretera que por la que te... Mía, toda entera. Yo, de mi puño, de todo eso. Mucho rajar de Death Stranding, pero entre los tres, 125 horas. Yo, 62. Y sí. La mitad, es verdad. Sí, 40, sí. ¿Cómo te lo pones en 25? Es que no, ¿eh? Bueno, por dos motivos. El primero, porque te marca muy claramente las misiones importantes. No le hemos dado el Stranding, tampoco. No, eso me lo debes a mí. Es muy rápido. Eso me lo debes a mí, por cierto. Sí. Y la segunda y más importante, porque tiene una comunidad genial. Gracias por las carreteras, gracias por los generadores y por todas esas triruedas invertidas por ahí tiradas. Gracias. Y las tirolinas. A ver, repaso rápido. Después de cuando esto ya... No es después. Yo hay un juego que creo que está en mi top... Bueno, yo creo que hay dos juegos. Voy a citar dos juegos que espero muy, muy fuerte este año. Venga, hacemos dos cada uno. Venga, primero. Dos. Venga. El primero te lo quito a salva. Y este es muy bueno, ¿vale? Porque voy a decir Halo Infinite, no digas, ¿vale? Uf, pensaba que ibas a decir Warcraft 3. ¡Qué huevos! ¿Qué más es el...? Digo Halo Infinite primero porque va a ser un juego de salida para la nueva Xbox. Y como salió también Perfect Dark Zero, pues este también seguro que... Bueno, pero no. Ojo, ¿eh? Pero solo solo la consola por eso, solo otra vez ha salido un Halo de salida con una consola de Microsoft. Uh-huh. Y creo que es una buena oportunidad, aunque va a ser... creo que va a ser... ¿Cómo has dicho esto último? Solo una vez, vez ha salido un Halo con una consola de salida de Microsoft. Sí. ¿Ah, sí? El primero, sí. El primero. Ay, yo que te hubiera dicho, si me lo preguntaras así, grande, hubiera dicho, cada uno ha salido con uno. No. Entonces, este Halo creo que es una buena oportunidad para... Primero, aunque va a ser retrocompatible con Xbox One, según lo que se dice, creo que es una buena oportunidad para decir, bueno, un juego first party... Un Halo, o sea, una franquicia, probablemente la franquicia más potente que tiene Microsoft, un estudio propio, de desarrollo propio, es decir, bueno, sentamos la base de lo que va a ser a partir de ahora el listón de lo que vamos a conseguir con los videojuegos. Yo creo que Halo Infinite, a mí, es verdad que Halo 5 tenía sus problemas, yo, o por lo menos más que sus problemas, Halo 5 no te invitaba a volver a Halo después de haber terminado Halo 5, uh-huh. incluso con el multijugador. No, el multijugador está muy bien, ¿eh? Incluso con el multijugador, uh-huh. pero no tenía mucho incentivo para que tú le dedicaras uh-huh. muchísimas horas a no era Halo 3, por ejemplo, uh-huh. o Reach incluso. Uh-huh. Y creo que se va a hacer algo grande con este juego. Va, uh-huh. te toca. Ah, no son dos. Va, yo, bueno, tengo otro, pero... Claro, pero no quiero, quiero dejarte que digas Cyberpunk, si quieres, no sé. No, sí. No, tú vas a decir Resident, ¿no? Sí, iba a decirlo. Resident Evil 3 Remake. Que era un secreto a voces. Pero nosotros no damos secretos a voces, no solo cuando está confirmado. Yo ¿crees que va a ser un Resident Evil, o sea, un remake del 3 o que va a ser la continuación del 2 que vimos? Yo te digo una cosa, yo creo que va a ser la continuación del 2. Yo creo que no va a ser un remake al uso como vimos, o sea, como no va a ser un Resident Evil 3 remake, sino va a ser la continuación del 2. Yo creo que va a ser no sé qué decirte, ¿eh? Remake. Sí. Otra cosa es que yo creo que lo van a enlazar bastante con sí. el 2. El 3, argumentalmente, bueno, no sé si lo jugaste o no. El 3 yo los he jugado todos. Es 24 horas antes y después, pero las 24 eran, ¿no? Sí. Pero las 24 de medio, que es donde pasa el 2, no hay nada absolutamente. Yo creo que de esas 24 horas algo aparecerá. Me refería a que van a para enlazarlo mucho más muy orgánico. Muy del estilo que han hecho como en el nuevo. Sí, o sea, sí, sí. No, no, van a respetar esta forma. O sea, que será secuela del Remake 2, sí. por así decirlo, en sistema, en gráficos y tal, sí. Lo que pasa que yo creo que sea un juego de más acción. Sí que han dicho que no van a meter zonas nuevas y tal. Pero yo quiero ver dos cosas de aquí. ¿Cómo funciona Tyrant? O sea, Nemesis. Nemesis, perdón. Es que sí, es que... Bueno, está en el título. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona? Porque en el original era una pasada. Venía corriendo, te lanzaba bazocas, o sea, abría puertas, te subía escaleras, o sea, te perseguía a lo bestia. No, no es como Mr. X que iba más lento y tal, ¿eh? Sino que era... A mí eso, tengo que decirte que pese a que coincido contigo... Te agobia. Que, sí, sí, sí, porque además el control tampoco es tan ágil como para... Te diré más. La ruta en el Resident Evil 2, yo he disfrutado muchísimo la ruta A y en cambio no he disfrutado tanto la ruta B porque lo de Mr. X, los momentos de persecución, a mí no se me hacen agradables. Es arriesgado, ¿eh? Con lo cual pienso, espero que eso lo hagas bien, que no sea una constante de corre, corre, corre, porque el corre, corre, corre, la primera vez está muy bien, pero que no te acabe pasando... ser un Outlast 2, uh-huh, que es un juego de sprintar, de ensayo y error constante, uh-huh. donde por milisegundos te obliga yeah. a tener que repetir una secuencia de escape hasta que te memorizas al dedillo el escenario por el que tienes que correr. Uh-huh. Espero que sepan hacerlo porque si no se puede hacer muy guay para el que lo ve desde fuera, como para verlo en YouTube, oh, cómo mola, lo está persiguiendo tal cual, pero jugarlo es una secuencia de ensayo y error constante que espero que eso lo y que está han... el modo este modo, ¿no? También el, ¿cómo se llama? El Project Resistance. A mí, yo he hablado con uno que lo probó uh-huh. y no le gustó mucho. Bueno, es un multi asimétrico de estos, ¿no? Daylight. Sí. Yo creo que puede estar bien, a mí me gusta. No sé. Dice que no le gustó mucho. Que al que tengo que jugar está... ahora, que todo el mundo está hablando maravillas, es el Tarkov. No, el Get the Fuck Out, el GTFO. Ah, sí, sí. Se ve que está bien. Es un cooperativo A4 cooperativo de miedo, terror, a lo de un Dead by Daylight. Muy más serio, no ir a arcades. ¿Recordáis el primer del quien intentó meter el cooperativo asimétrico y no funcionó, no? Y Wolf, ¿no? Sí, Wolf, sí. Bueno, nos lo metieron en calzador en medio, no sé si os acordáis. Ay, uñiqui, uñiqui, uñiqui. Trágate un poco más del bicho ese. Cuando juegas con el bicho no está mal. Yo creo que el problema que tenía Wolf era que para que funcionara bien, todo el mundo tenía que estar perfectamente sincronizado y en la misma y muy comprometido con la partida en la misma página y que eso no pasa en un matchmaking. No, eso no pasa en solo queue, no pasa en un matchmaking aleatorio con gente random, claro. que te encuentras. Mira, pero a lo mejor jugamos nosotros tres, ¿vale? Pues dices, oye, venga, vamos a tomarlos en serio y tal, no sé qué, con un papo que te encuentras a las tres. Esto que dices, enlazándolo con Resident Evil, ahí está la clave. Quiero decir, ¿por qué funciona tan bien Dead by Daylight? Porque es un juego que con amigos es muy divertido. Pero con matchmaking, también. Tú solo, en el momento, si tienes tres tontacos, perfecto, que mueran los tres tontacos. Yo voy a hacer lo mío, y si yo lo hago bien, posiblemente sobreviva. Uh-huh. Si coges esa premisa, y por otro lado, la otra premisa que es, los dos bandos se lo pasan bien durante la partida, durante toda la partida, que Wolf tenía un problema que era... No tenías que esconderte. La primera parte se lo pasaba bien los cazadores, la segunda parte no se lo pasaba bien nadie, y la tercera se lo pasaba bien el monstruo. Y había dos partes de las tres que no te lo pasabas bien, es verdad. Eso iba a decir, lo hace bien. Si Resident Evil entiende esos problemas que tiene el concepto del asimétrico y plantea un sistema de juego, pues eso, que la cooperación ayude, que no sea imprescindible y que las mecánicas pues sean divertidas para los dos bandos, yo creo, a mí me atrae un de esto de zombies, a mí me atrae. Bueno, y la única cosa que me falta de Resident Evil 3 por saber es cómo gestionan el tema de las decisiones. Si os acordáis, había muchos momentos en los que tenías que tomar decisiones, y han dicho que no habrá distintos finales. ¿Con lo pero cual no habrá decisiones? No, las decisiones pueden estar igualmente, pero estaría bien que, yo que sé, que fuera mucho más abrupto las rutas que se rompen a la hora de tomarlas. Eso no han dicho nada, o sea que a ver qué hacen. Venga, Albert, te toca. No, añadía lo que decía yo. Aparte de esto que dices, para mí la... Que ahora empiezo a entender por qué no se hizo en el 2. A mí la parte, la única que me decepcionó del 2, me faltó la primera hora. Perdón, los primeros 10 minutos del 2. Me faltaron esos 10 minutos de correr por las calles de Raccoon City. ¿Te acuerdas que te dije, ¿qué? Oye, antes de llegar a la comisaría, dar una vuelta por las calles, ¿no? Y al final no. Es súper corto. Yo creo que no se hizo eso porque ya se tenía previsto explorar el... Ah, ya puede. Salud. Explorar el Raccoon City en un futuro 3. Yo tengo ganas de ver Raccoon City de noche, tres tiendas, las calles, edificios, casas. Qué ilusión que y que todo... pasar un poco de miedo. Y que ¿no? todo mejora con Jill. Oye, este rumor que ha salido totalmente fuera de guión. Bueno, de guión. De guión. Sí. Ya está. ¿Veis cómo tienen guión? Esto que se ha dicho de que es posible que Konami y Kojima retomen lo de Silent Hills, esto. Sí, sonó en Navidades, sí. Creo que fue. ¿Esto puede ser? Hombre, tienen muy buena relación. No, se ve que se habían arreglado un poco las cosas. Entiendo, pero por favor, sácame esto. Hostia, no lo sé. ¿Te imaginas? Pues estaría bien, eso está muy bien, ojalá, porque Kojima con algo cerrado y no mundo abierto... Es verdad, en un edificio, en un pasillo. Ahí, ahí. Quédate en el pasillo, ¿no? Bueno, yo, venga, empiezo poser o empiezo... A ver, empiezo guay porque no me lo vais a quitar. Yo Final Fantasy VII Remake. Muy bien. Sí, tal cual. Es lo que más espero después del GOTY. Yo me esperaba, yo pensaba que dirías The Last of Us 2, pero... No. Zombies. Hostia, pensemos a alguien decirlo, pues si no van a decirlo. Es verdad. Claro. Dilo tú después, porque dilo tú, que te queda bien. ¿Por qué éramos esta semana Sonyers o Xbox? Al final, ¿dónde estamos ahora? Hombre, es muy difícil que alguna vez nos pongan la etiqueta de Nintenderos. Esa es difícil que nos la pongan. Sí, porque... Especialmente después del análisis de Alien Isolation. Es verdad. Bueno, por fin se ha hecho justicia con Alien Isolation. Sí, ha salido en Switch y automáticamente un puto de más. Escúchame, Final Fantasy VII Remake. Pese a que está el condicionante de que me da mucha raya saber que cuando lo compre no voy a tener la experiencia completa. Que llegará un momento que dije, ¿te lo has dicho? No. Me va a dar rabia que de repente diga, después de 20, 30 o 100 horas, me da igual lo que dure, diga, mierda, quiero ya seguir con esto, ¿no? Pero lo que se ha visto de esta demo, filtrada o no filtrada, lo que se ha visto... Uh-huh. Todo lo que se ha visto a mí me evoca... Hay que tener huevos para filtrar una demo. Solo me evoca semejantes... Solo tienes un trabajo. Que es no ponerlo cuando no toca. Ese es tu trabajo, no darle... Tienes un botón que dice poner y otro que pone no poner. Es tu trabajo. No pulses el de poner, no tocar. Yo creo que hay... Tía puta. Muchas veces se habla de cuando sale, yo qué sé, si saliera o sale Street Fighter 5 o sale Diablo 3 o Diablo 4. Se habla mucho de lo que te hace recordar eso de épocas pasadas, de lo que te hace... Creo que el ejemplo quizá más parecido a este sería cuando Mota analizó StarCraft 2, que realmente había pasado mucho tiempo desde StarCraft 1. Bueno, y ahora cuando veo Final Fantasy Remake es como... Hostia, es que me está llevando unos tiempos que molan tantísimo. Es 97, ¿no? ¿Eso? Claro, sí, 97. Yo tenía 37 años ya. Es que son 22, 23 añazos. Sí. Y es, al menos lo que he visto hasta ahora, es tan respetuoso, tanto en... Al menos la secuencia de esta, la demo, es que es lo mismo, pero... Parece hecho con cariño. Parece hecho con cariño. Y la banda sonora es orquestrada, tal cual, pero orquestada. Parece hecho con cariño porque... por gente como Square, que no tiene mucho no trata con mucho cariño sus propias franquicias. Sí. Y que está Nomura por ahí, que esos son peligros siempre. Sí, pero es que ellos han hecho cosas como, no, es que hemos perdido el código fuente del 8. Del 8, y bueno, por eso no lo puedo sacar. Pavo. ¿No es importante para ti Final Fantasy VIII? Yo no digo que a lo mejor sea el mejor Final Fantasy, pero es el 8. ¿Lo has perdido? Hostia, es que no sé, tío, estoy buscando. Además te digo una cosa, Final Fantasy VII, con todo lo que me gusta y con todo lo que... Y las ediciones que han sacado de vergüenza. Mucho. No soy uno de estos poser como el señorito que cada dos años cuando sale una versión para algún dispositivo se hace las 5 horas primeras para la fotito de... No, a mí, ojo, yo no soy... Yo... Venga, sí. Mirad, ¿eh? No, pero... Mirad lo que tiene. Es una Switch. No, sigue. Lo que digo, iba a decir que precisamente lo estoy jugando ahora en Switch. No porque sea poser, porque no es... No te va a servir, tienes que pulsarlas. Tienes que pulsarlas. También muy complicado, sí, es complicado todo. 5 horas. Que no te caiga, ¿eh? No te carga el labo de recreativo. ¿Habrá algo más poser que poner Final Fantasy VII en este cacharro? Esa. ¿Lo estáis viendo? Mira. Cortesía de Meridiem, que está muy chulo. Momento, ahora sale publicidad ahí. Bueno, en fin. Este programa tiene product and placement. Exacto. No, lo que quiero decir es que como yo no estoy movida del poserismo, no. Yo hace mucho que no lo juego. No, muchos años. ¿Pero sabes por qué lo estoy jugando? ¿Para foto? No, porque me ha dicho Pep que a lo mejor me asigna el análisis. Te ha dicho Pep, pero no dice los huevos tienes. ¿Qué huevos tienes? Y entonces pues tengo que prepararme. Ok. Siguiente. Voy yo. Esperas tú. Vale. Como este va a decir The Last of Us 2, que creo que es un juego que va a ser importante dentro de lo que es el calendario. Juego de la década en Metacritic. El 1. Ah, el 2 todavía. Bueno, del decenio, según. Depende. La RAE. O de Pablo, ¿no? O Pablo. Total, que. Lo que teníamos, creo que uno de los juegos que también está muy, muy bien valorado en Metacritic fue The Witcher 3. Esta gente va a sacar algo fuera de digamos, de su gran saga de Witcher, que va a ser Cyberpunk, y creo que va a pegar fuerte. Creo, me da a mí la impresión. Creo que esta gente se ha ganado el derecho a que confíes en su buen hacer a la hora de hacer los juegos. Otra cosa es que te guste. No es un juego para todo el mundo. No. Chupito. Sí. No es un juego para todo el mundo, pero creo que... ¿En cuántas horas creéis que me puedo pasar Cyberpunk? Yo digo, sabiendo los precedentes. 14. Yo digo que 14 te lo pasas. El otro día vi... Esto es real, ¿vale? Yo me pasé The Outer Worlds en... No sé, tal vez... Igual 40... No me acuerdo. 40 horas, pon, ¿vale? Y el otro día vi un speedrun de The Outer Worlds en... 20 minutos. Sí, 14 o 20 era. 20 minutos, sí. Algo así, ¿vale? Y era un speedrun comentado por los desarrolladores. Sí, sí, lo veo. ¿Vale? Y como el tío se saltaba los gates, las puertas que habían puesto los desarrolladores, puede decir, no, aquí tienes que hacer esto. Y el tío decía, no, yo he encontrado la forma de pasarlo. Mírate estos vídeos. O sea, no juegues Cyberpunk de salida, ¿vale? Sí, espera. Este famoso. Cyberpunk en 25 minutos. Yo esperaba que con Death Stranding bajando las 25 horas, pero esos 2 minutos me mataron. Hostia, es verdad. Todos modos, creo que Cyberpunk va a ser... Es una responsabilidad muy grande también para estudios, como cuando, yo qué sé, tío, te salen y has hecho GTA 3 y después tienes que hacer GTA 4, ¿sabes? Y dices, hostia... Lo voy a conseguir, has hecho GTA 4 y tienes que hacer GTA 5, ¿sabes? Y dices, hostia, lo voy a conseguir esto. Pero creo que el estudio, por lo que se ha visto hasta ahora, yo creo que es un juego que me va a gustar. Y yo creo que tienen, ¿cómo te lo diré? Es más fácil que les salga mejor Cyberpunk que The Witcher 3. ¿Tú crees? Sí. Una... No es tercera entrega, o sea, no vas atado a dos entregas, a unos libros, y sobre todo, no vas atado a un contexto histórico, por llamarlo, a un contexto, una situación, o un libro, a una localización, a un contexto medieval fantástico, que yo creo que te limita bastante más que lo que puedes hacer en el mundo de Cyberpunk. En el mundo de Cyberpunk es que vale todo. A mí... Te vale todo lo que cabe, te vale. Me refiero, tanto a nivel argumental como de posibilidades, como jugable y demás, te vale todo lo que se ha hecho en Deus Ex, todo lo que se ha hecho en GTA, todo lo que se ha hecho en Yakuza, todo, o sea, todo lo que se pueda llegar a hacer en una ciudad, en una urbe, en un mundo donde existen conceptos tales como la política, el comercio, las bandas, los suburbios, las corporaciones, o sea, hay tanto de lo que puedes rascar que yo considero que te da más digamos, más camino para recorrer donde quieras. Tú empiezas a correr en cualquier de los conceptos que te he mencionado. Política. Cyberpunk es política en estado puro. Tema de hackeo. Todo el tema del hackeo. Sí. Ver, yo preferiría que fuese una aventura con... Sí que a lo mejor puede haber mundo abierto y tal, pero que hubiese una aventura definida muy claramente para un solo jugador, quiero decir, que no perdiera la narrativa en ningún momento, que tuvieses opciones, múltiples opciones, como por ejemplo todos los Deus Ex tienen este ejemplo, o Dishonored también lo hace bien esto, ¿no? Pero sin perder, quiero que me cuenten una gran historia. Creo que yo jugué este año pasado, jugué The Witcher 3 entero con todo, y es verdad que yo le dediqué muchas horas a muchas cosas fuera del argumento de The Witcher, pero cuando yo me centraba en el argumento, yo me lo pasé bien. Y espero ese tipo de experiencia en una ambientación completamente distinta, y a ver qué pasa. Yo creo que va a salir mejor. Yo tengo muy tengo fe. Después a lo mejor, oye, que ahora, porque lo tengas aquí, a lo mejor es así y parecerá que sea una excepción, que a lo mejor sigue siendo un gran juego, ¿sabes? Como The Last of Us, a lo mejor. ¿No? ¿Tú crees que The Last of Us va a ser el juego de la siguiente también? Ostras. ¿Cierras la generación? No lo sé, ¿eh? Yo no pensaba que The Last of Us sería... hubiese sido un juego perfecto de lanzamiento para PlayStation 5. Sí, yo también. De hecho, cuando no se sabía la fecha y tal... Sales con... Lo que pasa es que la base de tropecientos millones de Play 4 a lo mejor se enfadan, ¿eh? Pero no puedes hacer como ha hecho Microsoft, que dice que todos los juegos de Xbox Series X van a ser durante un año... The Last of Us 2 seguro que va a salir en las dos plataformas, claro. Seguro. Versión remaster, 8K o 4K, lo que sea, sí. No, pero PlayStation 5 es... retrocompatible con todas las consolas anteriores. Eso no se sabe. ¿Lo han dicho ellos que sí? No, era un rumor eso. Ah, decían que querían retrocompatibilidad, pero no se ha precisado. Okay. No me imagino yo poniendo un disco de PlayStation 1 y que funcione. Bueno, sí que me imagino una store con los juegos a 10 euros. No me imagino poniendo un disco de PlayStation 1. Final de la frase. En Play 5. Final. No, y que funcione. Claro. Vale. ¿Para qué ibas a poner Ya sé, la foto de Instagram y tal cual. Nadie lo va a hacer. ¿Poner un disco de PlayStation 1? Escúchame. Pues perdona. El sábado por la tarde me tienes que jugar a Pero el Final Fantasy VII Remake y que no te pongan justo antes la foto y dices, estoy jugando Final Fantasy VII, pero en su consola original. Oye, pero un Tombal número 1 ahí para jugar al primer juego de lucha con 60 frames por segundo, con diseños de Toriyama. Yo creo que eso, pues. Podría estar bien. Mira, yo... Se me está haciendo largo el año. Pesan. Estas declaraciones pesan. No, tú no eres consciente. Un juego que le tengo... Un juego que le tengo muchas ganas. Y no es broma. Y creo que tenemos... Hemos dicho que tocabas las tapas. Pero es que yo prefiero... Hacemos un tercero, prefiero hablar de Ghost of Tsushima. Hacemos un tercero, si quieres. Bueno, Tsushima va, sí, va. Bueno, prefiero... Porque lo último que enseñaron... Perdón, una cosa. ¿No crees que, ahora que me... con The Last of Us, ¿no crees que los estudios de desarrollo llegan a la cúspide de su nivel cuando desarrollan las segundas partes o a lo mejor terceras partes de sus juegos? O sea, ¿no? The Last of Us 2 debería ser el tope que puede alcanzar Naughty Dog. El máximo. Lo más que han hecho nunca. Yo no lo veo así. ¿No? Metal Gear 2, por ejemplo. Devil May Cry 2. Devil May Cry 2. Siempre es el comodín. Yo creo que The Last of Us 2 va a ser un pelotazo enorme, porque había hoy un debate en Twitter que seguramente Mote se ha mirado con cara de uff, si entro aquí los mato a todos, ¿vale? Pero un debate sobre algo que a Albert no le gusta, pero que si te gusta es genial, que es la fusión esta que hay de narrativa cinematográfica con juego que... ¿Dónde está el juego? Bueno, no hay idea de dónde está el juego en The Last of Us. No, digo, dice, hablas de fusión. Sí. Quiero decir, mira, si lo comparamos si lo comparamos con Death Stranding, está muy claro el problema narrativo que tiene con los cortes, con toda la narrativa al final, de la manera que está y tal. ¿Cómo transitan los juegos de Naughty Dog? ¿Cómo transitan los juegos de Naughty Dog? Yo creo que es mucho más potente que como te explica un juego Kojima, por ejemplo. Sí, no, transita. ¿Pero entendéis lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Y ahí va a tener fuerza The Last of Us 2. A nivel jugable... ¿Lo analizas tú? No. The Last of Us 2. No quiero ver la palabra transita en el análisis, ¿eh? En sí, el texto. Lo voy a mirar, ¿eh? Si pone transita, sabemos que ha sido él, porque igual lo firma con otro nombre. No, no, soy yo, soy Franchuzas. Esto ya no se hace. O sea, no, puedes poner Franchuzas. Perdona, pones Franchuzas. Que es lo mismo. Lo que quiero decir es que yo creo que será un juego. ¿Tsushima se lo vas a dar a Franchuzas? No. Qué mentira. Ni Odo se lo voy a dar. Ah. Que es un juego que será de lo más tocho que va a ver el año, pero. Quiero ver a nivel jugable cómo funciona, porque yo lo he visto bastante continuista respecto al 1. O sea, hombre, lo que hemos topas. Sí, pero lo que hemos visto a nivel continuista respecto al 1. Sí. Al primer juego de Naughty Dog, ¿no? No, a The Last of Us 1, The Last of Us 2 son el mismo juego, pero no he visto grandes cosas que diga, hostia. Vaya. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, perfectamente. Vaya. ¿Entiendes lo que quiero decir o no? Alarga un poco esta argumentación, que lo mismo llegamos a un puerto. No has visto demasiada novedad respecto a Last of Us 1 a nivel 2. Jugable. Sin embargo, con respecto a otros juegos de Naughty Dog, has visto mucha diferencia. Hombre, demasiados dislikes. Hombre, yo creo que es muy distinto a todos los juegos de Naughty. Yo creo que de Last of Us. Por ejemplo, los Uncharted. De Last of Us y Uncharted son muy distintos. Son muy diferentes. ¿Cuál? Totalmente. Bueno, para empezar, la saga Uncharted, estás disparando todo el rato. Casi todo el rato disparando y plataformas. Y en The Last of Us no. De Last of Us hay mucho sigilo, hay, no sé, es más pausado. Pero quiero decir que el estilo de Naughty Dog son estas aventuras en tercera persona, ¿vale? Súper cinematográficas, súper tal, que es casi, yo me atrevería a decir, no es ya el estilo Naughty Dog, sino el estilo PlayStation, ¿no? Que es lo que ha hecho PlayStation, PlayStation y el hecho casi de triunfar, porque lo que ha hecho triunfar PlayStation, en mi opinión, no han sido los juegos tipo God of War, con el debido respeto. God of War es muy bueno, pero no es el juego... Pese a que también bebe mucho. El último God of War, sí, precisamente, sí. Pero es Uncharted, ¿no? El tipo de juego Uncharted, sí, sí, ¿no? Sí. Una aventura que es, digamos, es una aventura hollywoodiana, ¿no? Correcto. Yo creo que va a ser un espectáculo, jugarlo va a ser un espectáculo, pero tengo mis dudas de que jugablemente realmente notemos un gran salto respecto. Ojalá sí, ¿eh? Yo hablo de lo que he visto, de la media hora de gameplay que hemos visto, o sea, tampoco podemos opinar mucho. Con estos juegos, tipo Uncharted, ¿vale? Que es lo mismo que te pasa cuando juegas la campaña de Call of Duty, ¿vale? Tú la juegas y dices, wow, ey, oh, wow, hola, tío. Ya no lo voy a jugar una segunda vez, ¿entiendes? Porque, quiero decir, es mucho, hay mucho brilli, ¿no? Hay mucha historia que pasa. A lo mejor, si dices, no, es que The Last of Us es una experiencia que... Sí, okay, pero yo creo que los juegos de Naughty Dog tienen más pozo que las campañas de Call of Duty. Sí, desde luego, no lo estoy poniendo a la altura. Digo que la sensación discurre, transitan. Puedes utilizar varias cosas. Lo que digo es que tú... es tan espectáculo que están pensados para que te impacten mucho la primera vez que los ves. No es como un juego que tiene unas mecánicas de juego que dices, o sea, quiero vivir estas mecánicas de juego durante 50 horas más. A pesar del multiplayer este que pusieron, pero bueno, tenía multiplayer. No habrá multi en el 2. No, pero a pesar de que han intentado Uncharted y tal, poner multiplayer y tal. Que son muy buenos. Pero no son multiplayer que tú quieres vivir. Estas mecánicas están tan bien hechas. Joder, es como un shooter, no sé, un Battlefield o un... ¿Qué dices? Sí, aquí voy a pasar muchas, muchas horas, ¿no? Porque está perfecto. No, lo juegas te lo ejemplifico esto que está diciendo, que comparto un montón. No uso el ejemplo, sencillamente lo pienso, tal cual. No lo uso para levantarte ampollas. Ay. A mí me genera, dices tú, esa secuencia que va a ser espectacular, de un momento X de Last of Us, donde irás por una calle y explotarás el edificio y te esconderás y vendrás a un enemigo y le darás un tiro al último momento y caerás por un sitio y... Toda esa secuencia, a mí particularmente como jugador, me impacta más que me acerque a una montaña con Link y se enganche y la empieza a escalar y digo, coño, ¿puedo escalar esto? Eso. Te acabo de robar un poco el título de poser con este, con este comentario. A mí me impacta más que vaya contra la montaña cuando vaya a chocar, haga pum y me engancho. Yo creo que sí, pero sí, yo pero creo que no, tampoco es justo dejar decir que los juegos de Naughty Dog son películas interactivas, porque tampoco es, porque no es eso. O sea, yo creo que tienen una base jugable buena, algunos muy buena. Y creo que la que en... Pero no recuerdas Uncharted por sus mecánicas, tío. Recuerdas Uncharted porque, joder, era una puta película. Indiana Jones en sí, en pero cuando como... las mecánicas fallan, como Uncharted 3, no, ya lo tiras por los suelos. Una cosa, hombre, que eso pero una, cosa no, una cosa no quita la otra, pero el juego... visualmente lo que le gusta mucho al peor es un juego que se digiere por todos los públicos. No, es una experiencia que te dura 15-20 horas y dices... ¡Buah! ¿A ti te dura 15-20 horas? ¿A ti? ¿Que te pasas Skyrim en esa cantidad de tiempo? El 4 me duró 16. Okay. Sí, más que Skyrim. Sí, sí. Bueno, Leber, va, te toca. Ahora lo habías dicho tú. No, yo no había dicho. Voy a ir al fácil, que lo he dicho 20.000 veces. ¿Haremos un tercero? Sí. No sé ni qué llevamos. ¿Qué hora es? No, media hora, media hora, sí. Espérate, se habían juntado muchos. Yo particularmente el que más espero, vuelvo, Vampiro. Oh, Bloodlines 2. Hay solo un punto que me da miedo. Yo también rebajaría de esto como el caca. No sé tanto. Me sorprende, o sea, la parte que digo... Tengo un feeling aquí raro. A ver si tal... Me sorprende que de repente... lo acaba analizando Motes, que no saldrá. No. La licencia Vampiro, la licencia Vampiro lleva abandonada en el terreno de los videojuegos 10-15 años. No se ha hecho nada de Vampiro. Y que de repente, no sé muy bien por qué, haya 4 juegos de Vampiro anunciados, uno de ellos es Bloodline 2, digo, bueno, quizás casualidad, alguien ha adquirido la licencia o... Último le hemos dado un 6, ¿eh? Bueno, peor sea difícil, pues. Claro, me sorprende que diga, y de repente este ímpetu por sacar cosas de Vampiro, espero que no sea sencillamente que alguien adquirió la licencia y que para rentabilizarla sacará Vampiros a cascoporro, y uno de ellos es, había una entrega de que se llamaba Bloodlines muy bien, muy apreciada, ¿no? Pues hacemos un 2. Espero que no sea eso. Si se respetan o si se hace algo con el mismo cariño y las mismas bases jugables del primer Vampiro, y se respeta sobre todo el salto del libro, dado y boli, papel a... Era lápiz, pero... Lápiz. A la pantalla, como se hizo con el primer Bloodlines, para mí es candidato a GOTY 2. Dicho esto, cada vez que digo... Es que voy a Steam a veces y pongo Vampiro, y veo que hay un par o tres, digo... ¿Por qué hay tantos? O sea, centraros en eso. O sea, todos los esfuerzos. Sí. No es tan famosa la licencia de Vampiro como para que tenga que haber 4. Hombre, fue famosa en su momento. Claro, pero después de 15 años. Sí, tampoco ando de ahí ya. Bueno. No sé. Lo cual, es que a mí el 1 me parece tan bueno que. Y le tengo tanto cariño que veremos. Hay un juego que yo jugué, yo no soy muy fan de los juegos de zombies, no me gustan los juegos, no soy muy fan de los juegos de terror, ¿vale? Eso sí. Entonces, hay un juego de zombies que a mí me gustó mucho, que fue Dead Island en su momento, ¿vale? Sí, muy chulo. Dead Island tenía un tráiler que estaba aquí y el resto del juego que no acompañaba a lo que era el tráiler. Pero no estaba mal tampoco. No, fue divertido, yo tengo buenos recuerdos con Dead Island y a pesar de... Tenía el rollo de diablo, de loot y daño. Era una cosa rara y tenía sus momentos de tensión y todo lo que quieras, pero era un juego de matar muchos zombies y bueno, y eso está bien. Porque cuando tú tienes más armas que zombies, a mí bien. Cuando tienes menos armas que zombies, mal. ¿Entendemos el concepto? Sí. Yo tengo más balas que zombies, todo va muy bien. Resident Evil 6, bien. Bien, correcto. Resident Evil 2, bien. Mal. Si yo digo... No me da para todo, eso me genera una tensión que no llevas bien. No llevo bien y no entiendo lo que sea pagar para pasar esta tensión. Me parece una gilipollez muy grande, pero respeto a todo el mundo que lo haga porque, bueno, ahí tiene que haber de todo. Después de los de Thailand, que hay varios además, hay 3 por lo menos. Sí, el... ¿No? Riptide, no sé qué. Hicieron Dying Light, ¿sí? Que es... de Thailand, pero le cambiaron el nombre. Y bien hecho. Mejor hecho. ¿Sí? ¿Qué tiene esta mierda del parkour? Sí. ¿Vale? Que a mí me pareció súper simpática en su momento. Tienes cooperativo y tal. Ese tiene más tensión. Tiene más tensión que el de Thailand. Sobre todo por la noche. Por la noche sí, por la noche no hay cojones a salir. Y además, si lo juegas con alguien que todavía es más cagado que tú, que ya te dice, yo por la noche no salgo. No entiendo por qué analicé yo ese juego. ¿Para esto tú? Sí. Y empecé. Ultra combo. Sí. Bueno, pues Tecla, ¿no? Es, sí. Va a sacar el Dying Light 2. Yo espero cosas tecnológicamente buenas de Dying Light 2, ¿vale? Hay dos juegos que yo espero cosas tecnológicamente muy buenas. O un salto. Quiero ver un salto en Dying Light 2 y quiero ver un salto en el... Que es una gilipollez, no voy a jugar, ¿eh? Pero en el Flight Simulator de Microsoft. Ah, sí, sí. Hostia, es que... ¿Has oído lo de la mierda esta que el juego ocupa 4.000 terabytes? ¿Vale? Entonces lo que hacen es que no... Tú solamente juegas con conexión a internet y entonces descargas el mapa al momento con ciclo de noche y día que dices... Pues yo creo que eso va a ser un salto tecnológico, va a ser un salto tecnológico real del cual se van a aprovechar otros videojuegos en el futuro. Va a decir, hostia, ¿esto que han hecho estos cabrones? Que no sé por qué 200 años después retraen la franquicia de este Microsoft Flight Simulator, que nadie se acordaba de esto, solo Pep. Sí, el otro día me lo dijo. Porque le dije, oye, Pep, ahora que eso va bien, ¿por qué no me dejas volver a ser redactor y que se quede Fran de jefe de redacción? Porque ¿qué yo... haces? ¿Eso has propuesto? Sí, porque yo no quiero aguantar a tal o cual. Y me dice, hostia, qué buenos tiempos cuando yo analizaba el Flight Simulator. Me dijo, está escrito esto, sí, sí. Pero el último Flight Simulator que analizó Pep fue Flight Simulator 97, ¿entiendes? Y ahora pues han pasado unos... Y creo que yo cuando... Yo no soy... No, o sea, para mí que un... coger un avión de... No ¿tampoco sé, te gusta coger de, avión? De Londres a Los Ángeles, ¿vale? Por decirte un sitio, y 11 horas de vuelo, uh-huh, y estar 11 horas de tiempo real, yo no es mi idea de pasármelo bien, no, ¿vale? Pero creo que va a suponer un comparto tecnológicamente contigo. Va a suponer una cosa gorda. Dying Light 1 es un juego que pasó un poco... No te diré sin pena ni gloria, o sea, se valoró en su justa medida cuando salió. Yo casi diría pero sin es un pena juego... ni gloria. 7,8. Que nicho, pero que tiene una comunidad que la que lo ha estado jugando hasta el día de hoy, muy dedicada. Es un juego que durante todos estos años ha sacado una ingente cantidad de contenido gratuito, ha estado actualizado con eventos, con modos de juego, con sobre todo eventos. O sea, cada dos por tres, el evento, en la ciudad pasa no sé cuántos, nos invade no sé cuánto. Es un juego muy vivo. Para ser tan nicho, o sea, tú ahora miras la concurrencia, normalmente Dying Light estaba en Steam en 5.000, 6.000 personas concurrentes en todo momento, que es bastante. A mí me parece bastante. No es un juego de 70.000, no es un Destiny 2. Ojalá fuera un Destiny 2. Y sin embargo, sin ser un Destiny 2. ¿Cómo fighters, por cierto? 1.000, como Street Fighter, como todos los fighting. Ya te gustaría 1.000. Menos Tekken, que está en 2 y 3.000. O 4. Lo que o sea, te digo Tekken es cuatro veces mayor que el tuyo del Dragon Ball. Que todos los juegos del Dragon Ball. No, porque Dragon Ball está preguntando que Dragon Ball. No, he preguntado a los otros, he preguntado que Dragon Ball. No, he preguntado ahora sí. Tres. ¿Y qué tal? Yo no valoro los juegos por la cantidad de gente eso que los juega. Eso me parece bien, pero ¿tú cómo lo llevas? Yo bien porque cuando entro encuentro partida. Eso está bien. Claro. Escucha, Dying Light es un juego que se mimó muchísimo. Para lo que era. Se podía haber lanzado, abandonado como y se ha acabado. Como se puede haber hecho un acto. Y es un juego que a día de hoy sigue recibiendo contenido. Poco se ha hablado de esto, ¿eh? Con lo cual, si la segunda parte... Esa castaña la analicé yo. ¿A cuál? Lance. Hicimos un directo los tres, ¿eh? Es que ahí está un poco. Ahí está un poco la reflexión. O sea, que una compañía como Electronic Arts, un juego servicio como Anthem, lo abandone a los dos meses literalmente. Y haya una compañía como la de Dying Light... Que durante 4 o 5 años, los que hayan sido, no han dejado de dar soporte. ¿Tecla es Microsoft, no, ahora? No sé. No, es... No, te estás confundiendo con los de... Ah, con los de Wasteland, sí. No, es Microsoft. Pero no es verdad. Pero lo comparto contigo, que si sale como el 1, yo creo que ahí hay... A mí me gustó el tema del parkour. El tema del parkour en primera persona es jodido. Es complicado. Porque lo vimos en Mirror's Edge, ¿vale? Lo vimos en Mirror's Edge 2... ¿Vale? Y ya pocas veces. Bueno, nadie lo vio, ¿vale? Porque nadie lo jugó. Yo sí. Yo. Creo que lo han hecho. 6,8 en PlayStation. No, un 6, creo. ¿El 2? Sí. Tan malo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, malo. Además, no era un juego para todo. Le pusieron más pistolas, más. Que la gracia del 1 es que casi no disparas, que es todo parkour y tal. Sí, el 1 estaba muy bien hecho. Y las sensaciones que tenías con el 1 eran muy buenas. Sí. Yo jugué Mirror's Edge y decía, claro, no estoy seguro de que todos los juegos vayan a ser así, pero está muy bien que haya un juego así. Sí. ¿Vale? Ahora no, mismo no me imagino, tío, todos los juegos con esto, el primera persona, el parkour. Vale, se me haría un poco cuesta arriba. Ya casi te has acostumbrado a que si saltas en el shooter, saltas hacia arriba, ¿sabes? El salto es el salto halo, que yo llamo el salto ning. ¿Sabes? Este saltito que no... Me he olvidado Mirror's Edge, qué chulo. Mirror's Edge, la experiencia era muy chula. Y cuando llegó Dying Light dije, hostia, el parkour tal, no sé qué, porque además estaba... Parkour no es como el parkour en Assassin's Creed, que es un parkour en tercera persona. Sino que esto era un parkour, tú dices, coño, esto yo creo que los tiempos, las distancias costaban mucho más de medir, mucho más difícil medirlo en primera persona que en tercera. Por eso, cuando juegas a los juegos de coches, nadie se pone la vista... No, los noobs siempre nos ponemos la vista más alejada posible. Sí, exacto. No ha habido tantos juegos que hayan pasado también una urbe invadida por zombies... Y por la noche acojonaba que te cagas. Cuando tenías que cruzar era jodido. Además que había momentos en la campaña que te decían, no, esto se tiene que hacer de noche. Y yo pensaba, ¿por qué? Yo no quiero. Ando por la mañana. No quiero. Desayuna. Porque es que de noche además las excusas eran bastante peregrinas en la campaña. No, porque se tiene que hacer de noche porque... Bueno, tengo sueño. Vamos a ver. Se hace de noche porque... ¡Hasta luego! ¡Venga! ¿Sabes? Entonces era una putada, ¿eh? Siguiente tú. ¿Qué más esperas? Wasteland 3. Qué mentiroso. Qué mentiroso. ¿De qué va el Wasteland? No has jugado Wasteland en tu vida. Ahí está el 2. No, sí puede estar. Sí está, un momento. Puede estar. Está ahí el 2 precintado. ¡Ah! Digo, si está sin precinto te doy 1000 euros. No. Del Deep Promotion. Y a mí, lo siento. No sé si sale en 2020. Ah, sí que sale, sí. ¿Cuál? No, pero el Deep Promotion 2. ¡Ah! Tengo aquí el cartucho, por si quieres. No, ahora en serio. Aunque puede ser de esos juegos que Mote va a poner en la lista de bajemos las expectativas, a mí el juego de los Vengadores me gustaría que saliera bien. Claro. Puede ser los Vengadores o puede ser los Vengacrusters. Pues depende. Yo quiero que todos los juegos salgan bien. ¿Tú crees que a mí me gustó que Anthem saliera una castaña? No. O sea, ¿tú crees que yo, que le dediqué no sé cuántas putas horas al Anthem, dije, qué bien que este Anthem ha salido malo, ¿eh? ¿Cómo he disfrutado esta mierda? No, yo creo que todos los juegos salgan bien, incluso si no os analizo yo. Hombre, que de vez en cuando salga bien alguno que analice yo, pues también está bueno, bien. Bueno, a ver, yo... Porque yo, el que yo estoy analizando ahora también... Yo tenía hablamos, pensado... ¿eh? Hablamos, ¿eh? Yo tenía pensado asignarte un juego, pero que como veo que no es de tus más esperados, pues no te lo voy a asignar. ¿Cuál? ¿No? Doom Eternal. Doom Eternal, a ver. Doom Eternal es uno de los juegos más esperados del año pasado. Sí. Yo iba con la cantarella todo el día, ¿sabes? De no, si vas a tener el Doom, pam, se retrasa. Pero, momento, Doom Eternal va a ser la puta bomba, ¿vale? Sí. ¿No? Va a ser la puta bomba, Albert. ¿Qué te pasa? Escúchame. Mucho sangre. Ya, pero hangre, ¿qué te pasa? Se ha hecho hangre. Doom Eternal va a ser rápido, va a ser difícil, va a ser. Más vertical. O sea, va a ser una pasada. Más. Va a ser una... A lo mejor pierde la frescura del 1, pero tipo como el Gears y el Gears 2. ¿Has visto que ahora tienes que juntar a gente más, tienes que hacer más ejecuciones para conseguir armadura? Sí, o pero a eso de las ejecuciones al final también es un poco pesado. Yo hubo una cosa que vi que no... Por eso yo lo debo meter. Salva ha dicho una cosa clave, que es la frescura. La frescura. Doom, cuando lo pusimos por primera vez, este remake o la reinvención... Sí, sí. Fue como un impacto, man. ¡Hullo! ¡Qué guapo! Vale, pues entonces... Yo he probado el 2 y es como más Doom, con lo cual... Es verdad, sí. Hiciste un viaje y todo para la Mary. Más Doom, perfecto. Para la Mary. Pero es más Doom. Y luego hay otra cosa que es una santa manía que tienen pues las secuelas y tal, que es como... Hacemos una segunda parte. Hagamos cosas nuevas, que normalmente en una secuela las esperas, ¿no? Cosas nuevas. Pero en un Doom... Yo, por ejemplo, hubo secuencias de, como decíamos el otro día, bueno, como sabemos todos, la gracia de Doom era arena, un pasillo, otra arena, un pasillo, otra arena. ¿Qué es lo que hace? Y aquí hay que hacer arena, un pasillo, 5 plataformas de salto donde te agarras por al lado y tienes que ir de al lado y saltas al otro y tal. Y cuando yo estaba haciendo eso dije, ¿por qué me estoy agarrando a columnas y saltando hacia atrás y me vuelvo a agarrar como si fuera esto un Dark Side? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto en un Doom? Es nuevo en... ¿por qué habéis tenido que meter estas cositas que no pintan nada aquí? Pero, entiendo que dices, no vamos a hacer otra vez el mismo juego. No, pero, si se pierde la frescura porque es una secuela, también lo podemos decir de The Last of Us, por ejemplo. También lo podemos decir de, en su momento, de The Witcher 2. También lo puedes decir de... Claro, dice, hoy he leído... Hombre, The Witcher, hombre, de Witcher 2 era muy diferente. Del 2 al 3 hay un cambio bastante grande. Y del 2 al 1. Y del 2 al 1, perdona. ¿Vale la pena el 1? No. No lo juegues. Está a 1,49€. No, espérate. No. 1,49 euros. Sí, el tema por 1,49 euros, si no tienes, cómpratelo. Hay mucho fan de Witcher que descubre el Witcher con Witcher 3. Que quizá Witcher 2 lo vio un poquito, pero que Witcher 1 pregunta a día de hoy si tiene que jugarlo o no. Cuando The Witcher 1 era un juego de rol muy para... En Edge le dieron un 5. Bueno, y no analizaron Death Stranding. Lo de la referencia de Edge habría que empezar a dejar, todo cuando voy a edición española. Pero lo comparemos, por favor, en serio, ¿vale? Eso es como decir... Bueno, tiene el mismo nombre. Es como decir el Barça de Pep Guardiola, el Barça de Valverde. ¿Qué es entrenador? Sacamos el tema. ¿Qué es entrenador? Ojo, Ojo cómo estáis. ¿Eh? ¿Es entrenador? Tú no lo sabías, pero él es entrenador. Yo he sido 10 años entrenador de fútbol, pero no. El otro día te dije, es que me molestó que no lo pillaras a la primera. De las mejores cosas que he hecho en mi vida. Le dije por el Hangouts por la mañana, digo, ganó el Madrid por la noche, y le digo, esta noche, digo, voy con el Barça. Digo, quiero que paséis a la final para pegaros una paliza 0-0. Que me parece un comentario brillante por mi parte. Una paliza 0-0. Y yo pensé que se había equivocado. Y luego vi que no, que era un comentario correcto. Muy bueno. Muy sí. Bueno, total, que The Witcher hoy es un juego para muchos, sobre todo si vienes del 3, que es un juego muy difícil de asumir. Es un juego difícil de tragar. The Witcher 1. Sí, claro. Es un juego muy, muy de difícil encaje. Bueno, porque era un juego que cuando se hizo no estaba pensado para las grandes... No, y... The Witcher 2 tampoco iba. Tampoco. Era un juego más. The Witcher 2 es denso. Está todo muy condensado, ¿eh? Sí. Yo lo tengo terminado, ¿eh? Y me gustó mucho, pero había momentos que pensaba, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pero también ayuda ver las cinemáticas, ¿eh? Salva, que ya sé que tú las sueles saltar. Entonces, en los no todas. Donde... No, perdona, saltar. Pero de aquí hay mayoría que se salta las cinemáticas. ¿Cómo? Que no salto. Que no la salto. Pero qué morro tienes. ¿Cuál he saltado yo? ¿Cuándo te he dicho que he saltado cinemática? Yo no la salto. ¿En muchos juegos? No la salto. O sea, no salto yo cinemática. Saltas las cinemáticas. Que no la salto. Si juego a juegos que no tienen cinemáticas, yo no voy a saltar. No, The Witcher 2 no me salté las cinemáticas, pero no me tardé de mucho. Estuve a punto de saltármela con el tema de la playa, de Amelie, yo soy Amelie. Ahí ya fue como... Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. A mí la mejor frase es, esto es querellable, que me lo dijo Albert. Eso es querellable. Bueno, depende de dónde... Bueno, no sé, yo... Este año... Hombre, será un grande Doom Eternal. Yo creo que sí. Espero. Yo creo que sí. Joder. También lo iba a ser Rage 2. Rage 2 tiene un buen gameplay. Yo lo jugué este año pasado. Me lo terminé. Termino yo. No sé si va a salir este año. Es que no sé si este año. Yo no tengo muchas ganas a Path of Exile 2. Sí, creo que es este año. Sí. ¿Es este año? Creo que sí. Para finales, ¿no? Yo creo que sí. Ahora me haces dudar, ¿eh? Lo que ¿Cómo? Se vio, ojo, ¿eh? Periodista, ¿eh? Lo que se vio, ojo, ¿eh? Un momento, no sale. ¿Ya? Ya. No, ya no. Ya no. Había bueno, bueno, bueno, antes, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. O puede ser que salga en consola. Es que a lo mejor. Consola ya está. Es que los confundo siempre con el Divinity. Sí, porque son iguales, son el mismo tipo de juego. Ahora, a finales de enero sale algún juego. Parecido al Pacific Light 2. Sí. No, el móvil no, porque está grabando. Dame el tuyo. Que sale un juego parecido a Path of Exile 2, pero es que ya ni que salga de aquí 5 años. Como el Divinity, pues son iguales. Sale un juego muy parecido. Sale un juego muy parecido para el Path of Exile, como el Divinity o el FIFA. Ah, sí. ¿Qué se llama? El Demo Hospital. Como se ve desde arriba, el Demo Hospital, ¿sabes? Saca el móvil. No, no te voy. ¿Saca el móvil? No, porque te va a identificar. Da igual, quedas mal y ya estás. Al final es el primer programa, tienes año para remontarlo. No sale nada. Ya está, y no esperáis, no esperáis nada más. Sí. ¿Qué esperas, va? ¿Qué esperas este año, va? Va, salva, va. El... No has hecho ningún juego de Nintendo, va. Es que lo único grande de Nintendo confirmado es Animal Crossing, que a mí no es una saga que no me gusta. Y luego mola mucho Animal Crossing. La expansión de Pokémon. Tampoco lo sigo ya. Y que dijeron que no cabían. Sí, el GameCube era muy bueno. Dijeron que no cabían, que no estaba bien, tal, no sé qué. Y ahora han metido 200 Pokémon, ¿eh? No vamos a meterlos todos, ya con 30 euros. Pues sí, a lo mejor sí. Si se confirma Animal Crossing, Stardew Valley, todo esto del mundillo que está vivo, con sus estaciones, con su gente, tal, a mí me gustan. Sí, el de GameCube era una pasada. ¿En serio? ¿Tú jugaste mucho el de GameCube? ¿Stardew de oro? ¿Stardew Valley has jugado? No, Stardew Valley he jugado, pero no, o sea, yo no, dije, no, yo ya tengo trabajo. ¿Vale? Ah, vale. Justo no, ahí Tom Nook ya me hizo trabajar. Para Tom Nook, entonces me hicieron la estatua de oro, hice un montón de recados, hice todo muy bien. Y dije, esta es la última vez que yo juego a Animal Crossing. Ya, nadie me puede decir que no he vivido la experiencia de Animal Crossing, ¿vale? La he vivido y ya. A full. Volverla a vivir. No. O sea, puto Tom Nook, es para ponerle una bomba en el coche, ¿entiendes? Así. Entonces, no lo quiero vivir, pero bueno, seguramente. ¿No te sacas algún tipo de juego que hubiese salido mejor a 16 años en las otras consolas? Y ahora te lo saquen para Nintendo, lo digo para que puedas dar más notas. Hay dos cosas aquí. Si se confirma Bayonetta 3 para 2020, puede ser un pelotazo bestia. Ajá. Porque el 2 era no brutal. No, rumores en PlayStation. Y, bueno, no es un rumor, digo si se confirma. No, nadie lo ha dicho, lo digo yo. ¿Qué vas a decir tú? Digo si se confirma, porque no sabemos la fecha. Y luego está uno de los mejores hack and slash que va a llegar con contenido extra inédito, que es Devil May Cry 3. 2. Claro, Devil May Cry 3. O sea, no el 5. El 3. El 3. El 3. Con Dante joven. Contenido extra. Oh, que extra. Sale ahora en Switch. Esto es muy bueno este, ¿vale? Y esto queda super poser, ¿vale? Y sale To The Moon. ¿Vale? Sí. Sale To The Moon. To The Moon es un juego indie del año... Oh, de hace unos cuantos años. Que es una experiencia muy bonita. Sí. Y qué tal, ¿vale? Y no había salido nunca en consolas. ¿Vale? No. Nunca había salido solo en PC. Solo en PC, uh-huh. ¿Vale? Y ahora se pasa a Switch, que es la consola de los indies. Bueno, es el paso. Entonces, lógico, ¿no? Sí, ¿vale? Y este juego, no solamente... Si no habéis jugado To The Moon, hacedlo por dos razones. Primero, porque es un buen juego, es una bonita historia, y aparte, podréis decir que lo habéis jugado, lo cual da muchos puntos en redes sociales, ¿vale? To The Moon... Es un juego que afloja bastante bien la goma de las bragas y de los calzoncillos, sí. Lo que guste, lo que guste, ¿vale? Porque es una historia que te llega a la patata, es un... ¿Te va a gustar? ¿Tú no has jugado tú, Demon? No, escúchame. Pues te encaja, tío. No, escúchame. El año pasado, yo antes de terminar... sí, vale, pero sale el nuevo Ori por fin. ¡Hostia, Ori! Ahora esto del sale el por fin también me encaja. El año pasado, en el último programa, cuando veníamos, le digo, tengo que sacarle este tema a Mote. Y se me olvidó. Y luego en Navidades estuve, hostia, no tocamos este tema. A ver. Va. Ojo. Bueno, el año pasado estábamos hablando del GOTY, los mejores del año, que es lo que había salido. Se nos olvidó comentar, que el año pasado había salido Shenmue 3... B, las ventas de Shenmue 3. Buenísimas. C, y unes las tres cosas, la turra que hemos tenido que contar durante dos décadas sobre Shenmue. Vaya tema este. ¿No lo ha jugado? Nadie. Me ha interesado. Nadie. Yo, ahí es mal. Porque... Dije, este tema no lo hemos tocado. Es mal porque el Funs, ¿vale? Mal. Ramón, vale, ahí. No, aparte de Ramón, ¿vale? El Funs, no, Ramón. El Funs, ¿vale? El... Ramón el turrero de Shenmue. A mí se va mal porque pues Ramón es muy turrero, tengo bastante la turra con esto, pero bueno, ya se sabía que daba la turra con esto, con sus mierdas de... No, yo he traducido esto. Y también con el tema del doblaje, y esto es bastante turrero, pero se le respeta. Ramón, que es de la casa, se le respeta, ¿vale? Pues suerte. El Funs, ¿vale? Suerte que se le respeta. El Funs, Mark, es un tío que es de puta madre, es un tío de puta madre, ¿vale? Yo lloré un poco por dentro, porque al final, Alfonso es uno de esos personajes de la industria que no es que haya, era un fan de Shenmue, sin dar mucho la turra, sí que sacaba la puntilla cuando tocaba el tema Shenmue, pues sabías que de las personitas en Twitter que hay que citar cuando das la turra sobre Shenmue, tienes que citar a Ramón y tienes que citar a Alfonso, ¿vale? Y cuando él estuvo jugando las primeras horas a Shenmue 3, no se lo estaba pasando bien. Y esto da para llanto, gordo, ¿vale? Bueno, después sobre, ya no. Después sobre, ya no. Sobre todo porque el juego le llegó casi un mes tarde. Correcto. El tío pone pedidos en todas partes y le llegó un... En el Kickstarter iba sin certificado. Te propongo un ejercicio, ¿qué te gusta mirar estas cositas? Si tú te vas a los vídeos de YouTube de Meritation... Después sí le gustó, ¿eh? La retransmisión en directo de S3, cuando se anuncia... Cuando se anuncia Shenmue 3, ahí... Voy a decir nombres, ¿eh? Está en el directo... Francisco Alberto Serrano. Está Francisco Alberto Serrano. Está Karen. Está Enrique. Está Saúl. Está... no sé quién más es. Pero vamos a decir... La cantidad de gritos. La décima, triplete. Y ahora, Saúl González. Estos nombres que te he dicho están identificados. Enrique García. Enrique García. Saúl González. Saúl González. Francisco Alberto Serrano Acosta. Quiero que vayas a su perfil de PlayStation o de PC, lo que sea, y mires cuántas horas le han dedicado a los tres. Cada uno de estos. ¡Dios mío, de tres! ¡El triplete! Hay que, al final, es pasar a mí, yo creo que fue, yo creo que no sé si fue Ramón o fue Mar que dijo, yo me está trayendo las mismas sensaciones que viví con el otro Shenmue, y dije, hombre, porque a nivel visual es el mismo, entonces es normal que te traiga las mismas sensaciones, es lógico, ¿no? Quiero decir, está bien hecho en este sentido, para qué cosa mejor para traer nostalgia que hacerlo igual. Igual, ¿no? A mí me supo, yo no me alegro especialmente de que Shenmue 3 bueno, no estuviera. No. Yo no me alegro. Yo no me alegro de que Shenmue 3. Yo no me alegro, yo no me salto cinemática, sí, hombre. Escúchame. Yo no me alegro de que Shenmue 3 no saliera bien, ¿vale? A mí me daba igual que saliera bien o que saliera mal. Me alegro un poco por la gente que la boca pues se les ha convertido en chancla, ¿vale? Por esto sí me alegro, porque yo rebajaría un poco las expectativas con Shenmue 3. Y al final, ¿qué pasa? Que la gente, como son redes sociales, se flipa un poco, se viene un poco arriba. Yo no lo sé. Con Shenmue 3 se vino la gente arriba. Se ve que el... Terminamos, en serio. Se ve que el final de Shenmue 3 es abierto. No, es que no se avanza mucho en la historia, leí. Hombre, pero es normal porque tampoco han tenido mucho tiempo. Había un vídeo el otro día que... ¿Qué han tenido? ¿20 años? No, salió en 2001, ¿no? Sí. El vídeo que sacó hace poco, Inquisition, sobre el tema Shenmue 3, es maravilloso porque empieza a hacer un repaso de toda la gente que ha puesto dinero para que el maldito Yu Suzuki hiciera su jueguecito. Hay una de pasta que no es suya. O sea, el tío dice, es un tío que no tiene demasiado... ¿Cómo lo decía? Dice, es un tío que no tiene demasiados reparos en gastarse dinero que no es suyo. Dice, porque tú miras lo que ha costado hacer Shenmue 1, 2 y 3. Es un pastizal enorme, donde él no ha metido ni un santo duro. Hombre, el pastizal de todos. No, y esto, yo entiendo que... El tío dice, venga va, voy a hacer Shenmue 3 y pide dinero a la gente. Pero qué, responsabilidad. A Deep. O sea, tú dices, me gustaría hacer este juego, ¿no? Dadme dinero. Exacto. Dadme dinero. Me gustaría hacer este juego que la gente me lo pide, ¿no? Y tú, me paga. Yo cuando voy a darte esa copia, tío. Bueno, él mismo dijo que... La responsabilidad, ¿no? Mismo... Que tú me la coges, ¿sabes? Como cuando das algo y te dices, ten, Albert, coge. Claro, sí, coge. Sí, coge. Y tú coges, pero... Bueno, él mismo dijo que era un juego de 7.5. ¿Qué nota le daría? Le preguntaron. 7.5. Está bien. Yo sé que... Esto. A mí no me... O sea, no me gusta que el juego salga mal, pero la gente... Vale la pena... No, lo digo en serio ahora, ¿eh? Vale la pena. A ver, la gente, todo el mundo se flipó un poco. Pero estamos de acuerdo que Shenmue es uno de los juegos importantes en la historia del videojuego, ¿no? No lo digo en broma ahora. Digo, fue pionero. ¿No? Sí. ¿Sí o no? Eso sí. Vale. Y yo pregunto, ¿vale la pena ahora meterse en la saga no, y tal? No. Es injugable. Es que a mí me pilló en época de after, drogas, tal. Los 17, 18... ¿Tú jugaste Shemul? No. Lo tengo ahí, ¿eh? Vale, no has jugado Shemul. Pero lo tengo en Dreamcast, ¿eh? Escúchame, sí. Es difícil de digerir. ¿Tú te acuerdas de Vagrant Story? Sí, ¿vale? Uno de los mejores juegos de la historia. Sí, está muy bien. Creo que lo tienes. Porque cuando dices Vagrant Story, automáticamente tienes que decir Vagrant Story, uno de los mejores juegos. Es la colectiva, es como Vagrant Story 2, uno de los mejores juegos de la historia. Tú lo pones hoy. No puedes jugarlo. Muy difícil. Lo intenté en Vita. Pero ya no solo, subí ni foto. Pero escúchame, ya no es solo. Imagínate. El tema es Shenmue. Y con esto cortamos. Difícil. El tema es Shenmue. No es solo que la cámara o los controles tal cual. Es que tiene determinados conceptos que introdujo. Para ganar esto, yo puedes poner en PlayStation 5 si recorto con pedido, ¿entiendes el disco? Es importante, sí. ¿Por qué? Porque introdujo determinados conceptos que hoy en día se dan por totalmente interiorizados. Sin embargo, la forma de ejecutarlos, como era el primero, cosas como, por ejemplo, las tiendas abren y cierran. Tienen un horario. Ahora bien, si yo llego 5 minutos después de que haya cerrado, tengo que esperarme en la puerta, literalmente, a que pase la noche, salga de día y abra la tienda. Hoy en día, pues, voy a dormir allí, o a hacer el día, a dormir aquí, en la puerta, no abierto. Es difícil. Hay muchas cosas que la gente, el ritmo que tiene, el ritmo es una cosa que gusta mucho a los fans de Shenmue, pero si no entras en esto, se te hace un poco bola. No se puede rushear, ¿no? Entonces. No. ¿Rushi qué? No, es que no vas contra la filosofía del juego. Oye, que llevamos aquí una hora y media. Sí, va tú. Vale. Ahora tardaremos en vernos. ¿Por qué? Porque yo dentro de 2 semanas estoy. No está, pero podríamos intentar hacer algo remoto, todo guapo, como si fuera el stick, por ejemplo. ¿Equipo oro plata? No uséis cosas, ¿vale? Que han inventado otros. Exacto, ¿vale? Porque el equipo oro plata no... Es un, o sea, no, nunca nadie lo había usado. Nunca nadie, ¿vale? Nunca. Nunca. Buena suerte. Pero los derechos cuando te vas del país los mantienes. Buena suerte. Siendo cuartos. Buena suerte. Venga, que seguimos el año como lo terminamos. Vale, pero si no, nos comprometemos. Que me he terminado a Plague Tale y no sé. Si no, lo hacemos en remoto. Porque lo que, guay, no, lo que no puede ser. Es un juego lo que no puede, hay mucho de jugar, ¿eh? Pero tienes. Sí, lo que no puede ser es que tú hagas cosas en remoto con Relaño y con nosotros. ¡Ojo! Bueno, estuvo guapo la turra esa que dimos, ¿eh? Estuvo guapa. No, hice el ranking de turras del año pasado y creo que ganó Kingdom Hearts, ¿eh? Sí. Más que Juego de Tronos o... Sí, pareció Kingdom Hearts en marzo y nadie hablaba. Pero, o sea, fue muy intenso. Hostia, fue la gente muy pesadita con Kingdom Hearts en Madrid. Y luego... Y Death Stranding fue una turra bastante gorda también. Sí. Yo voy a ir la gorda del año. Star Wars ha estado ahí, Juego de Tronos fue gorda también. Vengadores, la turra de Vengadores. Ah, pero esto la gente más de acuerdo. Pero no es... No, hubo mucha gente, ¿verdad? Hubo mucha gente de... Es que la gente es retrasada, tío. No puedes decir retrasada. No, pero, a ver... No puedes decir gente. ¿Cómo te puedes con esa música y ese momento que salen todas las heroínas ahí? Ah. Vengadores. Portals, el mundo Portals, increíble. Venga, va.